Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Fairuz y tengo el gusto enorme de estar con ustedes una vez más en este espacio. Como siempre, la invitación es para que nos dejen aquí en el chat indirecto que ya está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan el día de hoy, pero también quiero invitarlos a participar con sus comentarios, preguntas, experiencias, todo lo que quieran dejar aquí en el chat en directo, porque con nuestra especialista vamos a estar conversándolo. Y yo les quiero contar un poquitito, hoy tenemos el gusto enorme de recibir con nosotros a Lorena Perelló, con quien hablaremos sobre qué hay después de la muerte. Para quienes no la conocen, Lorena es profesora de nivel inicial de educación primaria y además es medium. Lorena nos hablará sobre cómo fue su proceso con la mediunidad, y cómo desarrolla su habilidad actualmente. Así que vamos a darle la bienvenida para que se sume a este espacio. Ya nos pueden dejar todas las preguntas con Lorena, así que un abrazo grande para todos los que se están sumando. Gracias por acompañarnos a través del chat. Hola. Lorena, no te escucho. ¿No? ¿Tienes algún auricular inalámbrico conectado o algo? Ahora sí. Ahí está. Ya no. Ahora sí. ¿Cómo estás, Fairuz? Gracias por permitirme estar en tu espacio, permitirme estar en tu canal, abrir las puertas para compartir este momento juntas. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Muchísimas gracias a ti. Me encanta que siempre estés con nosotros, aparte con un tema tan interesante que para muchos es muy ajeno y que no lo vivimos, pero tú sí, cuéntanos que desde tu experiencia, con todo lo que has experimentado hasta este momento, ¿cómo ha sido para ti el proceso de mediunidad? Aceptarlo y, bueno, abrazarlo como lo haces ahora. Exacto, Fairu. Bueno, no me fue fácil. No fue fácil poder aceptarlo. Me llevó 22 años de mi vida, porque es algo que no es palpable, que no es visible. Entonces, es difícil que nos puedan ayudar desde el otro lado. Mis primeras visiones fueron a los 4 o 5 años. Yo soy argentina, pampeana, y recuerdo muy patente una noche de verano, cuando me despierto y veo una persona parada en la puerta del patio de casa y le digo a mi papá: papi, hay alguien allí parado afuera. Entonces mi papá se levanta y me dice: Lorenita, no hay nadie allí. Le digo: sí, mirá, nos está saludando. Y desde ese momento, Fairuz, me di cuenta que lo que yo podía ver, escuchar y sentir, mi familia cercana no lo podía ver, no lo podía sentir. Y ahí empecé a vivir, no sé si ustedes podrán asociarlo con la película Sexto Sentido, que seguramente la han visto. Bueno, viví eso que vivió ese niño en esa película. Muchos miedos, porque era algo desconocido, algo que yo no sabía de qué se trataba. Entonces mis papás me acompañaron todo ese proceso. Cada noche que no podía dormir, ellos venían y me acompañaban, me asistían. Siempre digo que fui criada y contenida con mucho amor. Mis papás me ayudaron y a transitar todo ese momento. Como no tenían su conocimiento, me transmitían amor, confianza, seguridad, contención. Eso fue muy importante en toda esa etapa de mi niñez, porque bueno, siempre en los momentos en los cuales me iba a dormir, sentía que esas almas venían en busca de ayuda, Fairuz. Como ellos veían que yo podía verlos y sentirlos, esas almas que estaban allí necesitaban tal vez ayuda para trascender hacia la luz, y como veían que yo tenía esa percepción, buscaban ayuda. pero como yo no tenía ese conocimiento, bueno, me asustaba. Hasta que en un momento, cuando pasé mi primaria, mi secundaria, me voy a estudiar a la universidad, ahí conozco a la persona que es mi actual marido, me puse de novia y yo le digo, bueno, yo le tengo que contar a él las cosas estas que me pasan, porque tal vez se asuste o tal vez sepa que, porque como es espontánea mi mediunidad, bueno, en ese momento no la sabía regular, no estaba educada. Entonces yo le comento a Mati, le digo, Mati, yo te tengo que contar algo, a mí me pasan cosas, yo siento, veo y escucho almas que se encuentran en otro plano. Y Mati me dice, Lore, yo tengo los libros de lo que a vos te pasa. Yo sé que sos vos, vos sos medium, vos tenés una mediumnidad. Mi familia es espírita, tiene todos los libros espíritas. Mira, Fairuz, yo creo que Mati fue mi salvador. Fue mi salvador porque el conocimiento a mí me dio transformación y pude entender quién era. ¿Qué era eso que yo estaba viendo? ¿Qué era lo que me pasaba? Mi lectura básica, y es la lectura básica que siempre recomiendo a todos, son las de Allan Kardec, el libro de los espíritus o el libro de los médium. Esa bibliografía es básica en cuanto a nosotros cuando estamos en esta falta de conocimiento del mundo espiritual, porque explica con muchas preguntas sobre el mundo espiritual y esas respuestas a veces nos dan lo que estamos necesitando en ese proceso de nuestra mediunidad. Entonces esos libros a mí me ayudaron muchísimo a entender quién era, qué era lo que me pasaba, porque en realidad, Fairuz, todos somos medium, todos podemos conectar con el mundo espiritual. Yo siempre digo que no es un don, que es una habilidad que todos tenemos innata, que ya venimos con esa capacidad de conexión. La diferencia es el grado. Algunos pueden conectar con mayor percepción y otros con menor percepción. Pero todos podemos conectar, así como todos podemos dibujar, como todos podemos pintar, todos podemos conectar con el mundo espiritual. En mi caso, yo tenía varias percepciones, puedo ver, puedo escuchar, puedo sentir. Entonces, al tener esas habilidades muy desarrolladas, bueno, eso es lo que me apabullaba, ¿no? Entonces, el conocimiento a mí me ayudó muchísimo a procesar toda esa etapa, hasta que llegó un momento que, claro, desde frecuencia vibratoria comenzó a elevarse, a elevarse, a elevarse, y ya no conectaba con esas almas tal vez que estaban en tránsito, que necesitaban mi ayuda, y comencé a conectarme con almas mucho más elevadas, con seres de luz, con seres queridos que ya se encontraban en el mundo espiritual. Les cuento, bueno, que en ese proceso a llegar a conectarme con las almas que ya se encontraban en el mundo espiritual, por 10 años estuve ayudando a esas almas que se encontraban en tránsito. No sé si ustedes habrán visto la película Ghost, La sombra del amor. Bueno, en esa película la persona que es medium ayudaba a ese alma a trascender. Bueno, yo hice eso por 10 años de mi vida. Ayudé a esas almas que estaban en tránsito a llegar hacia la luz, porque lo que hizo que yo aceptara esta habilidad era dejar de luchar conmigo misma. Yo me lo quería sacar, Fairuz. Yo quería ser normal como el resto de los demás. Y como me di cuenta que ya era esto parte de mí, que esto era lo que yo soy, allí me puse al servicio. Me puse al servicio de los demás. Me puse a ayudar a los demás. Por eso en ese lapso de 10 años estuve haciendo eso, ayudando en un centro espírita a esas almas en tránsito. Mi vibración fue elevándose, hasta que comencé a conectar con almas que ya se encontraban en el mundo espiritual, que ya me empezaron a describir cómo era ese plano espiritual, qué es lo que estaban haciendo. Me empecé a animar a transmitir pequeños mensajes de seres queridos, amigos, a conocidos, pero siempre con mucha discreción, con mucha responsabilidad y con algo muy importante, Fairuz, con mucha disciplina. El conocimiento siempre me acompañó desde esa instancia hasta el día de hoy. Yo siempre digo que el conocimiento es como que nos ayuda a entender cada pasito que vamos dando en nuestra evolución, ¿no? Es fundamental y tener esa disciplina. Cuando comencé a dar todo... Sí, Ya, creo que te interrumpo porque has ido muy rápido y han sido muchas cosas las que te pasaron, me parece. Bueno, primero que todo, necesito decirlo, mira, Mati, se llama Mati, tu esposo, sí. mira que ha sido puesto en tu camino para comprender lo que desde chica estaba allí y lo dijiste, todos podemos serlo. Claro, a ti te ocurrió desde chica. Pero ahí está la importancia de reconocer y de entender un poco lo que pasa para no tener ese miedo que estuviste, con el que estuviste acompañado durante mucho tiempo. Pero fíjate que además pudiste darle un sentido mayor y es ponerlo al servicio. Exactamente. Cuando yo dejé de pelear conmigo misma, y les voy a contar ese momento, yo llegué a un momento de crisis en mi vida, cuando estábamos en una noche acostados con Mati, siento un vientito acá en la nuca. Digo, ay Mati, me estás haciendo viento, ¿no? Me dice, no, me dice Lore, mirá mis manos. Entonces cuando me doy vuelta, veo un ángel parado en la puerta de mi habitación. Pero era algo de mucha luz, que irradiaba, irradiaba luz, luz, luz, luz, que nunca me había pasado en todas las otras visiones y percepciones que tenía. Entonces le digo a Mati, alguien está aquí, pero esto es bueno, esto era algo lindo, era algo angelical, que me extendía la mano, ¿no? A partir de ahí pasé como 3 o 4 noches sin dormir, porque yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me está pasando? Porque ya no entendía mucho qué es lo que pasaba en esa instancia de mi vida. Y la mamá de Mati me ayudó a contactarme con un médium a nivel nacional ahí en Argentina para que me pueda ayudar a entender qué me estaba pasando, ¿no? ¿Qué era eso que yo había visto? Entonces, cuando voy a esa consulta, él me dice que esa persona, ese ángel que yo había visto, era alguien que me acompañaba y que me guiaba y que me quería como una hermana mayor. Bueno, yo tuve un hermano, el cual nació sin vida, y yo lo veía a este guía espiritual, a este ángel, igual que a mi papá. Entonces, él me dice, él te va a acompañar y te va a guiar en todo este proceso tuyo en cuanto a la mediunidad, en cuanto a la conexión con el mundo espiritual. Entonces, a partir de ahí, cuando salgo de ese lugar, ahí digo, ok, dejo de pelear conmigo misma, dejo de la verdad, de sufrir, porque era un sufrimiento que ya no me permitía disfrutar de ninguna otras cosas, ¿no? Porque me sentía como muy, muy encerrada, con mucha tristeza y no poderlo compartir. Entonces dije, ok, voy a aceptar y me pongo al servicio. Y yo creo que cuando nos ponemos al servicio de los demás, cuando aceptamos quiénes somos, siempre tenemos asistencia del mundo espiritual, siempre nos asisten, nos acompañan, es decir, todos tenemos nuestros guías espirituales y seres de luz que nos asisten y nos acompañan. Por eso en ese momento vino Nico, que es mi guía espiritual, se llama Nicolás, es el nombre que yo le puse. Él desde ese momento me acompaña y me acompaña hasta el día de hoy en cada uno de los eslabones que voy aprendiendo, que me voy poniendo al servicio del mundo espiritual. Y así fue, bueno, que esa aceptación me permitió ir elevando mi vibración, me permitió conectarme con el mundo espiritual con una vibración mucho más elevada, me dio confianza, me dio seguridad. El ponerte al servicio de los demás te ayuda a ampliar mucho tu canal o tu trabajo que vos venís a hacer y el mundo espiritual te asiste, te ayuda y te acompaña. Entonces, así fue como paso a paso me fui ayudando, fui dando mensajes, pero nunca lo hice públicamente. Siempre lo hacía en mi grupo cercano. Yo seguía en ese momento trabajando de maestra jardinera y dando clases. En una oportunidad, yo tengo 2 hijos, cuando mis hijos eran chicos, aparece Nico, mi guía espiritual, y me dice, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer esto que estoy haciendo ahora. Y yo le digo, no, no, yo ahora no, yo ahora quiero ser mamá. Yo ahora quiero ser mamá, tengo a mis dos nenes chiquitos, ahora me quiero dedicar a ser mamá. Yo no estoy preparada para ayudar a los demás, ¿no? Estoy en una etapa de crianza. Entonces, Nico se corrió. Yo siempre digo que nosotros tenemos libre albedrío. Nadie nos va a obligar en tanto y en cuanto nosotros no permitamos esa ayuda. Y yo en ese momento no sentía que estaba a disposición, que estaba en una etapa de maternidad. Entonces, ellos se corren, ellos saben, nuestros guías saben que en algún momento vamos a escuchar el llamado, ¿no? Entonces, eso fue cuando mis hijos eran chicos. Después, en otra oportunidad, yo me fui a vivir a Alemania, volví a Argentina, me fui a vivir a Finlandia. Cuando estaba en Finlandia, en el año era 2016, 2017, aparece nuevamente Nico y me dice: "Vamos a trabajar juntos". No, le digo, yo ahora no. Estoy en otro país, no sé si voy a estar aquí, cuánto tiempo. No, yo sé que esto requiere de mucha responsabilidad, de mucha disciplina, y hoy estoy resolviendo mi vida aquí, terrenal, sin saber a dónde iba a estar, si iba a estar fijo en ese lugar. Nico se corrió, ¿no? Y me Bien. esperó. Nico me esperó todo el tiempo hasta el momento, y ahí les voy a contar el momento, que fue maravilloso. Me vine a vivir a Alemania en el año 2018. Bueno, el primer año acompañé a mis hijos a integrarse aquí a este país, aprendí el idioma, logré tener un trabajo en el jardín de infantes, aquí permanente. Y en uno de esos momentos, entre un turno y el otro que estaba almorzando, aparece Nico nuevamente. Y ya directamente me miraba, Fairuz, me miraba como diciendo: "Vamos a trabajar juntos, ¿y qué vamos a hacer?". Y así fue que terminé ese día la jornada laboral y yo vivo frente a un bosque. Entonces me fui al bosque y empecé a hablar con Nico. Le digo: "Está bien, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer?". Y Nico, recuerdo que me decía: "Yo te ayudo, yo te acompaño. Vos simplemente ponete al servicio y yo te voy a ayudar y te voy a acompañar". Así fue que cuando salí del bosque le digo a mi esposo: "La semana que viene renuncio al jardín". Porque bueno, siento que hay un llamado, siento que tengo algo para dar, no sé qué, pero siento que hay algo más. Y así fue que a la semana siguiente dejé mi trabajo laboral con todo mi dolor del mundo, porque era algo que había logrado con mucho esfuerzo, pero sentía que había algo más que tenía que hacer y me lo tenía que permitir descubrir. Yo en ese momento ya tenía mi casa, ya estábamos todo establecido, cada uno en su lugar, Mati tenía su trabajo permanente, no tenía ninguna excusa para escuchar ese llamado. Y digo: "Me lo voy a permitir, ¿qué es eso más que vengo a hacer?". Entonces dejé toda mi parte laboral y me senté aquí, esto no estaba, y lo primero que empecé a hacer, Fayuz, yo siempre digo que cada uno, cuando tenemos nuestra misión de alma, nuestro propósito, es trabajar sobre nuestras debilidades, sobre nuestras limitaciones. Yo sentía que esto de mediunidad no estaba bien visto, que ser medium no era algo bueno, o que tenía muchos juicios de mí misma, muchos rótulos de mí misma, ¿no? Entonces yo tenía que derribar todas esas creencias que tenía de mí misma para realmente abrirme al mundo. Y me puse a trabajar para mí. Yo creo que fue la primera vez que trabajé para mí. De enero a marzo me leí 40 libros. Tengo un máster de psicología positiva, psicología emocional. Pero ese trabajo lo hice para mí, para fortalecerme, para enriquecerme, para sentirme segura y confiada de quién era. Maestra jardinera me hizo un collage y me dice: "¿Qué quiero de mí? ¿Qué voy a hacer de mí? ¿Qué me gustaría hacer?". Entonces yo me imaginaba haciendo esto, ayudando a las personas de esta manera, y hice muchas afirmaciones positivas, muchas técnicas, comencé la parte de meditación, de conexión con el mundo espiritual. Bueno, todo ese trabajo me sirvió para prepararme, para sentirme fuerte y segura y abrir esta ventanita, yo siempre digo, del mundo y decir: "Esta soy yo, esto es lo que yo puedo ofrecer de la manera en que lo estoy haciendo hoy, de esta manera así transparente y contando mi experiencia". Entonces así fue que comencé un día Y fíjate vos cómo serían mis creencias, Fairuz, que dije, voy a empezar a dar Reiki. No me animaba a decir que era medium. No sé, tenía muchas cosas que a veces nos pone una sociedad o una cultura, ¿no? Que nos cuesta despojarnos. Entonces comencé a dar Reiki a mis amistades, pero terminaba de dar Reiki, de pasar energía, y le decía a las personas, acá está tu mamá, y te dice esto, acá está tu papá, y te dice tal y tal cosa. Y dije, me estoy engañando a mí misma. Yo no soy reikista, yo soy medium, Pero a veces nos cuesta llegar a ese punto de conocernos a nosotros mismos. Es todo un trabajo personal y de ir experimentando y abriéndonos. Entonces, después de 2 o 3 sesiones que hice del Reiki, creé mi página y comencé a abrirme al mundo espiritual de esta manera que lo estoy haciendo, siempre con la compañía de Nico, con su asistencia y con muchos seres de luz que me acompañan y trabajan junto a mí. Pero esto siguió avanzando, esto no terminó aquí. Yo sabía que ellos me preparaban para algo más. Sabía que había algo más, pero no sabía qué algo más. Porque nuestros guías espirituales no nos dicen todo lo que venimos a hacer, sino cuál sería nuestro mérito. ¿Cuál es nuestro mérito si nos dicen todo lo que tenemos que hacer? ¿Cuál sería nuestro aprendizaje? Entonces ellos te dan un indicio, te dan una pista, y después nosotros tenemos que recorrerlo y continuar descubriéndolo. Entonces yo sentía que había algo más, pero no sabía qué algo más. Y hace un poquito más de un año comencé a canalizar con una energía superior, con una energía vital, con una energía de ese amor incondicional que todos somos, y en las sesiones de energéticas que doy a diario, comencé a conectar con médicos del cielo. Fue así de repente, comencé a poner mis manos, todas las sesiones que hago son online, entonces yo dibujo en una hoja la parte afectada de esa persona, coloco mis manos y puedo ver cómo médicos del cielo interfieren sobre mí. Yo no hago nada, siempre digo a la gente, yo simplemente soy un canal, simplemente soy un instrumento. La energía es la energía universal, es esa energía la que traspasa por mí. Yo simplemente estoy aquí y pongo mis manos y mi cuerpo. El resto lo hace esa energía vital, esa fuerza sanadora, esa fuerza del amor. Entonces yo coloco mis manos y veo cómo ellos trabajan en esa parte afectada, cómo ellos renuevan células que están apagadas o sin vida por células vitales. Es una energía muy potente que dura entre 10, 15 minutitos, es nada, un flash. Que esos asisten y en algunas oportunidades me dan el apellido de ese médico que asistió a esa persona y lo que tiene que hacer esa persona en los siguientes días, ¿no? Yo siempre digo que estoy al servicio de ese equipo de médicos, es un grupo de 5 o 6 médicos con los cuales yo trabajo, con seres de luz que trabajan a través de mí. Y bueno, entonces eso fue lo que fue pasando desde esa niña que tenía ese miedo, pasé a ese amor, ¿no? Yo siempre digo que pasar del miedo al amor nos libera y hace que seamos quienes somos nosotros. Cuando vibramos en amor, cuando nuestro amor es incondicional, cuando nos ponemos al servicio de los demás, conectamos con esa energía vital, con esa energía universal, con esa energía que nosotros ya somos, y esa energía nos va a permitir sanar, porque nadie sana a otro, nosotros tenemos esa habilidad, somos tan poderosos que ya contamos con esa habilidad de sanación, simplemente tenemos que conectar con esa energía vital. ¿Y cómo conectamos con esa energía vital? Gran parte de las herramientas es el conocimiento. El conocimiento nos va a permitir conectar con esa energía, los momentos de silencio, el apagar nuestra mente y escuchar nuestro sentir, escuchar nuestro corazón. Yo siempre digo que si no hubiese escuchado a mi corazón y mi sentir, seguiría hoy trabajando de maestra jardinera en un jardín de infantes, ¿no? Si el miedo me hubiese apabullado y me hubiese bloqueado, seguiría en esa instancia. Por eso los invito a todos a que den ese paso. Si sienten que hay algo más que pueden aportar, algo más que vienen a dar, que se atrevan y que no esperen tener todo resuelto, porque se va a ir revelando en el camino, se va a ir dando a medida que nosotros vamos levantando ese velo. Vos decime cómo voy, porque yo me estoy encantada, no te preocupes, yo estoy encantada escuchándote, me parece una historia maravillosa. Hay muchos mensajitos preciosos por acá de saludos. Gracias a todas las personas que nos están dejando sus mensajitos. Este directo le puede servir a muchísima gente, así que compártanlo porque tiene información súper preciosa. Vamos a ir, Lorena, si te parece, con algunas de las preguntas. Sí, por favor. Aquí hay una, no tengo el nombre de la persona, dice, ¿preguntaste alguna vez qué hay más allá del otro lado? Sí, no solamente lo pregunto, sino que lo vivo y lo veo a cada día, en cada una de mis sesiones. En cada una de mis sesiones, cuando conecto con un alma que se encuentra en el mundo espiritual, ellos cuentan todo. Ellos cuentan desde el momento que dejan el cuerpo físico, cuentan quiénes lo vinieron a buscar, cómo fue su tránsito hacia la luz. En el mundo espiritual hay actividades como hay aquí, de la misma manera. Ellos cuentan lo que hacen, en qué lugar se encuentran, cómo es ese lugar, si es de mucha paz, si están en un lugar... me han mostrado, por ejemplo, lugares así como de mucho verde o de mucho campo, o si están leyendo y les gustaba leer, me muestran una biblioteca de mucha lectura, que sigan leyendo, o si les gustaban los animales, ellos me hacen ver que están con muchos animales rodeados. Ellos me cuentan algunas almas que han tenido que pasar por algún hospital espiritual. A veces cuando el alma de nuestro ser querido ha pasado por alguna enfermedad muy dolorosa aquí en el mundo espiritual, cuando pasan al mundo espiritual, van a un lugar como si fuese un hospital espiritual, donde los ayudan a recuperarse, a recobrar esa energía, a sentirse con mucha paz, con mucha tranquilidad, después tal vez de haber pasado un proceso de enfermedad muy larga, ¿no? Entonces ellos me muestran ese hospital donde están acompañados, donde están contenidos, donde están asistidos, y una vez que ellos se encuentran en condiciones, lo primero que hace nuestro ser querido cuando llega a la luz es enviarnos una señal, Fairuz. Lo primero que hacen, porque ellos quieren decir, seguimos vivos, seguimos estando cerca tuyo, no sufras, sé feliz. Y las señales que ellos siempre nos envían y a las cuales nosotros tenemos que estar atentos son varias, ¿no? Puede ser a través de los animales, de algún pájaro que a veces se acerca de una manera inapropiada y que no es común, puede ser que sintamos un escalofrío que nos corre en nuestro cuerpo y, o sintamos que alguien nos abraza o que pasa alguien por allí, si yo soy muy sensitivo, puede ser que a través del sueño venga y nos visite y nosotros lo podamos ver que se encuentra bien, que está tranquilo, que está en paz. Una de las señales que ellos dan y que es muy frecuente, Fairuz, es a través de las interferencias eléctricas. Ellos, como nosotros somos energía, ellos usan esa energía para poder dar una señal que están cerca. Entonces puede ser que en alguna oportunidad veamos algún foco que empieza a titilar, o que se apaga o se enciende la tele, o nuestro celular justo se enciende en un momento determinado. Entonces, presten atención a las señales. A veces las personas me dicen, pero no lo puedo soñar a mi ser querido. Es que tal vez tu ser querido no eligió el sueño para hacerte saber que está junto a ti. Tal vez tu ser querido le es mucho más fácil dar una señal con la parte eléctrica, o tal vez dar una señal con algún animal que se acerca de una manera imprevista, o una mariposa que se posa en tu mano y se queda un buen tiempo allí. Tal vez busca otro tipo de señales que le es mucho más fácil poder manipular para hacernos saber que están junto a nosotros. Por eso es importante estar atentos de qué manera ellos se van a contactar con nosotros. Esas señales son primordiales para que no sientan la necesidad de ir a un médium. Ustedes ya pueden conectar con un ser querido. No necesitan un médium para conectarse con ellos. Ustedes ya lo pueden hacer. Entonces, presten atención a esas señales sutiles que nuestros seres queridos nos envían, porque allí ellos nos hacen saber que siguen estando cerca. Gracias, Lorena. Vamos a ir con otras preguntitas del chat rapidito porque son muchas, muchas y no tenemos mucho más tiempo. Así que hay como cuatro preguntas de lo mismo. ¿Nos puedes repetir, por favor, los nombres de los libros? Sí, mira, los nombres de los libros es el libro de los espíritus de Allan Kardec y el libro de los médiums de Allan Kardec. Esos libros, los libros de Kardec, fueron mis libros básicos en cuanto al conocimiento de la parte espiritual. En el libro de los espíritus hay 1000 preguntas que Allan Kardec hizo a diferentes médiums en diferentes partes del mundo sobre el plano espiritual. Y está muy bien explicado cada paso, qué es el alma, dónde vamos, se explican los tipos de sueños. Bueno, esa información siento yo que es básica para cualquier persona que está sintiendo una conexión con el mundo espiritual, que está despertando su mediunidad y que no sabe por dónde ir. Bueno, les recomiendo que comiencen por allí, por esos libros. Y otro de los libros muy lindos, si me permitís que lo comparta, de Michael Newton. También todos los libros de Michael Newton, El destino de las almas, es muy esclarecedor para aquellas personas, ya te digo, que tienen esa sensibilidad y que aún no saben cómo manejarla. Porque lo primero que a nosotros nos aparece cuando despertamos nuestra mediunidad es como cuando dejamos abierta la puerta de nuestra casa. No, no la sabemos dirigir, direccionar a nuestra mediunidad. Entonces, el conocimiento nos va a permitir direccionar esa mediunidad y poder conectar con las almas que allí se encuentran. Gracias, Lore, por responder. Vamos a ir con una preguntita Dale. de SBP125, no tenemos su nombre, y dice, los familiares fallecidos también fueron, a ver, los familiares fallecidos que también fueron otras personas en otras vidas, cuando trascienden, son un conjunto de sus reencarnaciones. Claro, cuando vos dejás este plano terrenal y pasás al mundo espiritual, vas a recordar siempre tu última vida, pero venís de varias vidas, varias vidas. No sé si a ustedes les habrá pasado de a veces tener algún sueño de estar en otra vida pasada, o cuando vas a algún lugar, decís, yo ya viví en este lugar, yo ya estuve en este lugar. Bueno, yo me pude ver en varias vidas, yo viví muchas vidas en Brasil. Por eso siento una atracción impresionante por ese país. Cada persona que escucho hablar en portugués me atrae. Tuve una visión del lugar en el que viví, la calle en la que trabajé, el lugar por donde estuve en otras vidas. Bueno, eso es cuando nosotros partimos al mundo espiritual, somos un conjunto de todas esas experiencias que, por ponerlo así, es como diferentes materias que nosotros fuimos aprobando en nuestra vida para luego llegar a esa iluminación, ¿no? Diferentes experiencias que nuestra alma fue viviendo. Muchas gracias, Lore, por responder. Vamos a ir con un mensajito de Claudia. ¿Un alma que partió puede ayudar a un alma que sufre en la tierra? Un alma que partió, pues, claro que sí, ellos pueden ayudar, pueden acompañar, pueden asistir. Está muy bien que nosotros le pidamos, porque a veces la gente me dice, ay, le pedí a mi papá o le pedí a mi abuelo. Claro que sí, ellos nos van a ayudar como nos ayudaban aquí. De la misma manera que nos ayudaban aquí, tal vez con un consejo, con una intuición, o darnos paz, o darnos calma y tranquilidad, de la misma manera que lo hacían aquí, lo van a seguir haciendo desde allí. Los guías espirituales son los que tienen nuestro GPS, Los guías espirituales son los que saben todo nuestro trayecto, desde que nacemos hasta que dejamos este plano. Por eso yo siempre recomiendo que pidan a su guía espiritual o ángel de la guarda, porque ellos tienen todo nuestro camino que vamos a recorrer. Ellos saben las experiencias que nosotros vamos a experimentar, saben las habilidades que contamos y saben cuáles son aquellas habilidades que nosotros venimos a experimentar aquí en este plano. Por eso los guías espirituales es como que tienen la información de nuestras experiencias, porque junto con ellos nosotros planeamos esta vida. Los seres queridos van a conocer y nos van a ayudar como lo hacían aquí, dándonos calma. Por ejemplo, si tenemos que pasar por alguna intervención quirúrgica, podemos pedir a nuestros seres queridos que nos acompañen, que nos asistan, que nos den calma, que nos den tranquilidad. Claro que sí, lo van a hacer como lo hacían aquí. Un millón de gracias, Lorena, por haber estado con nosotros hoy. Ha sido hermoso escuchar tu historia, escucharte con tantas palabras amorosas, comunicar de una manera tan linda. Quiero agradecer también a todas las personas que estuvieron en el chat. Vi de todos los países, voy a decir de los que recuerdo: Canadá, España, Argentina, Colombia, Brasil, Venezuela. Un millón de gracias a todas las personas que nos acompañaron, ha sido preciosísimo. Gracias. Te voy a dar el paso, Lore, para que te puedas despedir de esta comunidad. Gracias, gracias por acompañarme. Tengan en claro que la muerte no existe, que la muerte simplemente es una transición. Lo único que dejamos es el cuerpo físico. Nuestra alma continúa su evolución en el mundo espiritual. Así que sepan que ese ser querido que partió, que se encuentra allí, sigue acompañándote, sigue estando cerca tuyo, más de lo que te imaginas. También tengan en cuenta que nunca estamos solos, siempre estamos asistidos por nuestros guías espirituales, por nuestros seres de luz, ángeles, arcángeles. Pidan la asistencia, pídanle su asistencia, que ellos estarán allí para acompañarlos y envolverlos con muchísimo amor. Los quiero mucho, disfruten esta vida, disfruten esta experiencia que es maravillosa. Gracias, Lorena. Quiero recordarles a todos los que siguen preguntando por los libros, este directo va a quedar en diferido acá en el Instagram de Mindalia, también en el de Lorena, y en unos días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Así que ya lo saben, ella es Lorena Parelló. Ha sido un gusto enorme estar contigo y con todos ustedes. Hasta la próxima. Chao, los quiero. Chao, chao.